República. La democratización de la palabra. En una nueva república. Estás escuchando Radio La Nueva República. Francos, cobra tenis. Gracias, Rafa. Gracias, Luis. Gracias, Tavo, a ti. Chingonería. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans we made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down the song. Just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days and I thought they'd never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought I'd see you again. Look down upon me, Jesus. You gotta help me to make a stand. You just gotta see me through another day. My body's aching and my time is at hand. And I won't make it any other way. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought I'd see you again. Mind to an easy time, back turned towards the sun. Lord knows the cold wind blows, get to turn your head around. Yeah, there's hours of time on the telephone line, talking about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, fire and I've seen rain. I've seen sunny days, man, I thought they'd never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought I'd see you somehow one more time again. Thought I'd see you one more time again. There's been a few things coming my way this time around. Thought I'd see you, thought I'd see you, fire and rain. Thought I'd see you just one more time, Suzanne. Bye. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Una ventana abierta a las izquierdas de la América del siglo XXI. Radio La Nueva República transmite por internet a todo el planeta. Planeta, la democratización de la palabra por una nueva república. Quiero darle voz. Buenas noches tengan todos ustedes. Aquí su amigo Bono, transmitiendo desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Y están ustedes en la hora del Lobo Estepario para todo el mundo y para nuestro México, lindo y querido. Pues bien, otra vez estamos aquí, como todos los viernes, este viernes 29 de junio del 2018, pues prácticamente a un día con 3 horas, 4 horas de llegar a las urnas y votar parejo en el cruzamiento de las boletas. Y que ya sabemos la votación, ya saben por quién, y los que no sepan por quién votar, pues también voten por quien ustedes ya saben. Y desde luego estar al pendiente de todo ello y sobre todo guardar la seguridad, la firmeza, la convicción de ir a votar, porque es la única manera de acabar o de brincarnos, de limitar e incluso llegar hasta, pues, darle un machetazo de raíz a esto, a estas mapacherías, robos de urnas, compra de votos, amenazas, homicidios que han ocurrido también, en fin, a la violencia en este tipo de prácticas democráticas, que una de ellas es la votación. Hay muchas maneras, y que solamente así, repito, terminaríamos con esta idea, estas habladas de haiga sido como haiga sido, referidas por el queso de puerco. Perdón que me refiera así, me gustó el término, de uno de los candidatos por los colores que tiene, aunque no es del PRI, verde, blanco y rojo, pero los colores que tiene, pues, y las palabras que dice de este queso de puerco son prácticamente emblemáticas. Nos refiere a una amenaza que, junto con las de el otro sujeto que no sabe leer, el señor Nuño, diciendo que iban a ganar, que van a ganar, y que también las urnas hablan, no las estadísticas, cuando pues, en la práctica se ha visto que estos análisis estadísticos, estas pruebas, estas muestras de intención de voto, pues tienen un carácter no solamente científico en sí mismo de la matemática estadística, sino también de lo que la gente opina. ¿Y cómo no decirlo? ¿Cómo no verlo? Solamente no lo ven quien no lo quiere. Por eso estas expresiones de que van a ganar, de que pésele a quien le pese, de que todas estas campañas de los demás candidatos y en los debates refiriéndose siempre a Andrés Manuel y echando culpas, inventando cuestiones que ni vienen al caso, no solamente a Andrés Manuel, sino a todos los candidatos de Morena, y toda esta parafernalia de mentiras que, replicadas en televisión, pues tienen un efecto, o tenían un efecto, en el cual pues prácticamente la televisión decía la verdad. Sin embargo, el pueblo de México, los jóvenes, los millennial, los jóvenes que por primera vez van a votar, pues manejan otro tipo de relaciones sociales, de redes de comunicación, que no es la televisión. Para estos jóvenes millennials, pues ya la televisión les parece incluso aburrida, obtusa, analfabeta. Y platicando con millennials, su servidor que trabaja con jóvenes, pues tienen otra forma de pensar, son más críticos, son más directos. Prácticamente no los puede uno engañar, porque cualquier duda que tienen, se van a googlear cualquier cosa que uno les diga. Así es que ha sido difícil que con los jóvenes, que los demás partidos señalaban como aquellos indecisos y que iban a ser los que van a votar por estos dos sujetos, por Pinocho y por el queso de puerco, pero ya vimos que no. No quiere oír el que no quiere saber. No quiere ver el que no quiere saber. Y lo que se vio, lo que se escuchó en estas jornadas, en estas campañas por la presidencia, pues está de más comentarlo. Que esta información para ver, fue bloqueada por las radios, por la televisión, tuvo en las redes, en sobre todo en YouTube, Twitter, Facebook, ese interés por todos los usuarios de la internet, y que pues todo mundo vio los mítines de los tres candidatos y vimos con toda objetividad quién llevaba gente comprometida, gente con convicción y, por qué no decirlo, gente que ya estaba hasta la madre de tanta pinche ratería. El candidato puntero, todos sus asistentes, pues era gente del pueblo, gente de clase media también. También hubo empresarios, pequeños empresarios, inversionistas de todo tipo, de empresas grandes, chicas, medianas, y también se vio que era gente que iba por propia convicción. A diferencia de los demás, en los que se veían pues llegando en transportes a una hora, uniformados y prácticamente pagados en las más de las veces. Eso, el que no lo quiere ver es porque no quiere saber. Y no quiere saber porque guarda el mismo discurso desde el inicio de la campaña, con un grito ahogado que prácticamente parece un grito histérico de que vamos a ganar y le vamos a ganar a ya saben quién, y va a perder por enésima vez, y cuestiones así por el estilo. Desde el punto de vista psicológico no nos hablan más que de alguien que tiene una obsesión, una persona obsesiva, porque nunca aprendió ninguna de las dos campañas. Pero además, estamos ciertos, y analistas, psiquiatras y psicólogos nos han dicho, merced a investigar los hechos de estos candidatos, y en el caso de el candidato que no es del partido que lo postula, pues está cierto de que va a ganar merced a las tranzas, y hace alusión primero que a las elecciones como en el Estado de México va a ganar, que en las elecciones va a ganar, haya sido como haya sido, haciendo alusión a aquel sátrapa que se postuló en el 2006, a la misma manera, forma que lo ha hecho el candidato del PAN en aquel momento, y que a sabiendas y con todas las evidencias del hecho de un fraude, no solamente cibernético, sino el uso de las instituciones para fastidiar a un partido, a un candidato a la presidencia, con videos, con evidencias de mapacheo y demás, y aún así, en ganando, entre comillas, con un 0.5 de votos, dijo en el 2006 que ganó la presidencia, haya sido como haya sido. Y eso repitió el candidato que va en tercer lugar, casi seguros de que van a ganar. La diferencia entre la gente que apoya al candidato puntero es que la gente que es de ese partido, la gente que le apoya, la gente que comulga o le gusta el estilo del partido, y todos aquellos apoyantes que quieren acabar no solamente con el régimen, sino volver a equilibrar el desarrollo social, las redes sociales de nuestro país, y sobre todo evitar la corrupción, porque la verdad estamos hasta la madre de tanta pinche ratería, porque ahora resulta que, pues, véanlo a todos niveles esta corrupción. Le tenemos que dar una mochada al de la luz para que no nos la corte, al del gas de la misma manera. Aquel que nos va a hacer un servicio en cualquier institución gubernamental, ya sea de agua, ya sea de tesorería, ya sea de cualquiera de estas instancias. Y de ahí para arriba, pero la corrupción empezó de arriba para abajo a carcomer esta red social, porque los negocios y las raterías eran en la cúpula gubernamental, y basta algunas muestras que podemos señalar: la Casa Blanca, los negocios de privatizar Pemex, los negocios con Odebrecht, que por 5 millones o 10 millones de dólares esta empresa pues se posicionó para que, una vez llegado el candidato del 2012, pues tuvieran la oportunidad de tener contratos. Y lo mismo OHL, el constructor consentido de este régimen para la construcción de carreteras. Así es que, ¿qué nos pueden decir de lo que no ven o no quieren ver, de lo que no escuchan y de que se niegan a escuchar la voz del pueblo? Por eso, las votaciones del 1 de julio, este domingo, deben ser amplias, deben ser parejas. Debemos llegar a votar a nuestra casilla con la firme convicción de que nuestro voto tiene que respetarse, debe respetarse, y exigir que se respete nuestro voto, cosa que no se ha hecho desde hace más de 80 años en nuestro país. Pues bien, estás aquí en Radio La Nueva República con tu amigo Bono, y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Y vaya, un saludo para nuestros camaradas Mona Lisa, Lirio Blanco, a Fufi KLN, a Bandidovsky, a Katy, y a todos aquellos que nos hacen el favor de su atención. Y también, pues, ¿por qué no señalar también a aquellos que nos escuchan fuera de la República Mexicana, desde California, en el Distrito Federal, en Francia, en Apatzingán, Michoacán, en Atitalaquia, Hidalgo, en Ecatepec de Morelos, en México, Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en Ecatepec, en Garza García, en Lorraine, Francia, en Oxnard, California, en López Mateos, Estado de México, en Ixtapaluca, en Toluca, en Monterrey, Nuevo León, en Monterrey, en Zapopan, Jalisco, en Veracruz, en Silmar, California, en Cuauhtémoc, Chihuahua, otra vez en Monterrey, y en todos los lugares donde nos hacen el favor de su atención. Escuchamos en la música a James Taylor, Fire and Rain, a John Petrucci y a Jordan Roots, de un grupo que se llamaba Dream Theater, Estado de Gracia, State of Grace. Vamos a seguir con más música para todos ustedes, dado que no podemos hablar mucho porque estamos en veda. Eso de la veda me revienta porque las aguas de nuestro país, el 55% ha sido privatizada y estaban en veda. Por eso no creemos en esos conceptos que les son aplicados a este proceso en el que vive nuestro país. We'll be right back. I put a spell on you. Because you're my eye. You better stop the things you do. I say, watch out. Mundialmente conocido por su tequila, por sus tacos y desgraciadamente por sus corruptazos. Vivimos un país descompuesto, un país donde no hay gobernabilidad porque simplemente se ignora a la ciudadanía. En México estamos viviendo la peor ola de violencia en cuanto a desapariciones forzadas y desapariciones por particulares. Estamos atravesando una crisis de inseguridad, de violencia, de feminicidios, de corrupción, pero sobre todo de impunidad. Los políticos han saqueado este país y se han perdido los valores y la ética. Hay un gobierno vertical, autoritario, divorciado de la sociedad civil. La buena noticia es que eso puede cambiar. El primero de julio nosotros podemos cambiar el destino de nuestro país. Estamos ante una gran oportunidad de ser escuchados. México no está para tibiezas. Te toca votar a ti. Te toca votar a ti, que sabes que a todos nos urge un México mejor. A ti que quieres un México que pase de los abusos de la clase política a una democracia plena. Te toca votar a ti, que con valentía has salido a las calles para exigir un alto a la criminalidad y que no haya una muerta más. Te toca a ti alzar la voz. Tu voto es importante, no dejes que los demás piensen por ti. Es importante hacer valer tus derechos como ciudadano. No te dejes coaccionar, que no vendas tu voto, que votes con libertad. Es la única forma en que nosotros podemos pasar factura a una administración pública. Tú puedes decir basta. Y haz valer tu voz, compañero. En este México que nos toca transformar, votemos. Alza la voz. Este primero de julio sal a votar. Este primero de julio sal a votar. Sal a votar. México es tuyo. México es de todos. Alza la voz con ONEA. Alza la voz con ONEA. Thank you. te quedes callado. Expresa tu opinión en las urnas este domingo, 1 de julio. Los políticos andan desesperados. Están comprando votos a diestra y siniestra, presionando a los beneficiarios de los programas sociales, intimidando a los votantes por teléfono, generando violencia con sus provocadores y preparando operativos masivos de acarrear votantes el día de la elección. No soportan que los ciudadanos mandemos ni siquiera un día del año. Quieren evitar a toda costa que hable la voz del pueblo este domingo, 1 de julio. Si no votas o vendes tu voto, dejas que alguien más decida por ti. Es muy importante denunciar cualquier presión o incentivo para votar. En la UNAM te podemos apoyar, por ejemplo, en la página de Diálogos por la Democracia hay un formato muy ágil para reportar cualquier irregularidad. www.dialogosdemocraciaunam.mx. Pero el verdadero antídoto contra el veneno de la corrupción electoral es la participación ciudadana. Cuando las urnas se llenan de alegría, a los maleantes no les queda otra opción que regresar a casa. No permitas que te roben tu futuro. Con tu voto puedes decidir quién será el próximo presidente de la República. No es poca cosa. México te necesita. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Una ventana abierta a las izquierdas de la América del siglo XXI. Radio La Nueva República transmite por internet a todo el planeta. Planeta. La democratización de la palabra por una nueva república. Pues bien, otra vez aquí con ustedes, su amigo Bono, transmitiendo desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo, aquí en la hora del Lobo Estepario, en donde todos los viernes de 9 a 11 estamos aquí con ustedes, agradeciendo el favor de su atención a todos mis queridos radioescuchas y radioescuchos de su amigo Bono y de Radio La Nueva República, que como ustedes saben, a más de 11 años, pues seguimos en el aire con un premio nacional del Club de Periodistas, de la Asociación de Periodistas, por la comunicación pues popular, la voz del pueblo para todo el mundo. Y continuamos hablando de esto y de esto de las elecciones. Ya escuchábamos a estos promos, que más que promos son invitaciones a meditar nuestro voto, a participar en estas votaciones y hacerlo con cautela, con esa fuerza que nos da el querer ya el cambio de esta situación. En tanto, en esta veda electoral, pues no podemos hablar ni hablar en favor de un candidato directamente, lo cual respetamos. Escuchaba yo a esta discusión y a una discusión que se dio el día de ayer aquí en Radio La Nueva República, entre ellos con nuestro camarada El Bote, y pues señalaba que eso era lo importante, un voto plano, seguro, y el aumento de la votación, porque no debemos de quedarnos tranquilos, porque pues la clase media, la clase baja, empresarios, estudiantes, profesionistas, gente en general le da todo el apoyo al candidato puntero, y que además pues hemos visto en este trance, en esta campaña, que el juego sucio por parte de otros, de los demás candidatos, todos, los otros tres, pues toda su campaña o parte de su campaña la indiciaron hacia y en contra de López Obrador en tratar de exaltar mentiras que no eran, las más de las veces inventadas, otras tantas que son atribuibles a otros funcionarios o a ellos mismos, como aquella parte de esa novela o en la que el causante grita al lobo que viene para allá, cuando ese es el causante. Pero hete aquí que esa técnica de echar culpas, de tratar de hacer que este candidato puntero perdiera puntos, pues no hizo más que poner en evidencia a estos sujetos. Y me refiero porque evidencias durante este proceso y antes del proceso, desde que se sabía que Andrés Manuel iba a ser el candidato de Morena, pues empezaron las patrañas en contra de ello, empezó la violencia, las amenazas, llamadas telefónicas de, pues, a muchas de la gente, indistintamente si eran de uno u otro partido, pero todas hablando en contra y mal de Andrés Manuel, que pues prácticamente ya era una novela anunciada ya desde el 2006, prácticamente desde el 2000 con El Burro Parado de Fox, una novela anunciada en la que las amenazas, la petición al voto útil hecha por El Burro Parado de Fox, ahora El Motoburro de Fox, que pues se presenta en las redes como el enemigo acérrimo de Lopitos, hasta con esa falta de educación, de que expresa realmente su talante, no solamente en contra de Lopitos, porque Lopitos somos todos, porque no nos importa que nos digan chairos, Lopitos, pejes zombies o cualquier epíteto que quieran. Lo importante es que tenemos la firmeza y la convicción de que queremos un cambio. Y el camino y la forma de hacerlo es a través de nuestro candidato, de quien vemos que su discurso, a pesar de que sea la tercera vez que va hacia la presidencia de la República, es que ha guardado esa misma convicción, ese mismo discurso de acabar con la corrupción, de la honestidad, de la inversión en infraestructura para toda la población y de disminuir los privilegios a quienes los han tenido por décadas y que a la mayoría de la gente nos quedan las obras y los gastos, como el Fobaproa, como la deuda externa y deuda interna, como el aumento por la privatización de servicios, como es Pemex, como es la gasolina que distribuía la parte de Pemex y que ahora pues tiene que ser importada, o el autoconsumo de la producción nacional y que ahora tenemos que importar, pero para el neoliberalismo eso es lo que debe ser. Y así podemos mencionar todo lo que ustedes ya conocen y lo que ha ocurrido. Y también en esta crónica anunciada, pues nos recordamos que Julio Astillero, independientemente de la opinión que ustedes, queridos radioescuchas y radioescuchos, tengan de Julio Astillero y de otros periodistas, yo creo, y en aras de la libertad de expresión, pues se puede expresar todo mundo como quiera. Esa es parte de una libertad de expresión. La parte ideológica, la parte que no nos gusta, pues simplemente no la tomamos. Pero aquí hemos dicho que leemos hasta aquellos escritores o columnistas o periodistas de derecha, porque si no lo leemos, jamás vamos a saber qué es lo que piensan, qué es lo que traen entre manos. Y bueno, me refiero yo a Julio Astillero porque el 2 de junio de este mes, él hizo una entrevista con un mapache electoral que presentó en un programa por YouTube llamado Contraseñas y por Hispan TV. Y lo señalo porque precisamente más en este mes se dio esta mapachería, la venta o la compra del voto hasta 1500, de 500 a 1500, aquella cola que se hizo en la sede nacional del PRI, ahí en Avenida Insurgentes y Ferrocarrileros, una larga cola que era para entregar la fotocopia del IFE por 1500 pesos y les terminaron de dar 500 pesos. ¿Y qué más podemos decir en varias delegaciones de la entrega de despensas? Que honestamente, una despensa de este tipo, ¿cuánto puede durarle a la gente? ¿Una semana por venta del voto o por cambio de votar por estos entes candidatos que no saben y nunca han sabido jugar limpia y honestamente, otorgadas por el otro candidato del PAN, y por la compra de votos en casas, en diferentes domicilios de diferentes delegaciones, no solo por el PAN, sino por el PRI, también con este dinero, o aquella situación que pareció chusca y que a muchos nos dio risa, de que a estos mapaches de compra de votos, y que una vez comprado los votos a la ciudadanía, que desgraciadamente es la gente más necesitada, pues la paga de estos mapaches fueron asaltados con la paga de 10,000, 20,000, etcétera, a carro lleno, camión lleno, les fue robada. Nos llega también esto de ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón, y pues están perdonados aquellos ladrones que robaron a estos ladrones, que pagaron 500 pesos a gente que necesitaba. Y luego las tarjetas famosas, aquella tarjeta con 1500 pesos de por vida que vas a tener y que llegaron a muchos domicilios en los que ni siquiera tienen que ver con ese partido y que fue nuevamente un engaño. Un engaño en el que no solamente está o estuvo presente ese delito, esa parte que no debía haberse realizado o que debió sancionarse por el Instituto Nacional Electoral y que terminaron diciendo junto con el Tribunal Electoral de que no era ningún delito. Y obviamente ese delito de comprar y otorgar tarjetas pues se inauguró con Enrique Peña Nieto en el 2012, en donde se entregaban pues dinero a cambio del voto en una tarjeta. Recordemos Monex, recordemos esas tarjetas que daba este almacén, no recuerdo el nombre, pero es un almacén de productos, un almacén de, pues, de diferentes mercancías. Y qué no decir también del PRD, que lo sé bien cierto que estuvo también regalando tarjetas por 5,000 pesos a cambio de también de la, pues, de la fotocopia y la firma de la, pues, de la identificación del INE o del IFE, que todavía funciona, por 5,000 pesos. Solo en la delegación Coyoacán, y que alguna de las gentes necesitadas sí pudo cobrar 2,500 pesos, que era prácticamente palomeada a quien sí se le depositaba ni a quien no. Y la otra modalidad, que era ofrecer el pintar los edificios en pequeñas unidades de departamentos a cambio de la firma y pues alistarse, apuntarse al PRD y a esta coalición del PAN-PRD a cambio de pintar los edificios. Otra de las cosas que había, esta última también en delegación de Coyoacán, el pintar tu casa. Y así avisaban las gentes del PRD de los edificios: vecinos, si quieres que tu casa se pinte, solamente pone el material y la delegación y el PRD te da la mano de obra. Pero por supuesto que mucha gente dijo que sí. Evidentemente, muchos también, hay que decirlo, pues no lo iban a hacer con, pues diciéndoles que iban a votar por el candidato puntero. Y eso es lo que nos había comentado el mapache que entrevistó Julio Astillero. El cambio de urnas, el tachar las urnas antes de que llegaran a los sectores de votación, el cambio de la contabilidad para poner otros resultados en la sábana, el cambio de presidentes de casilla o de secretarios, pagándoles su día para que no estuvieran ahí, y obviamente subiera, si el presidente se iba, el secretario, para que pudieran pues poner votaciones y demás, o el ir pagando a la gente, haciendo el carrusel, formados ya a 3-4 cuadras para llevarlos a votar, y a cambio de la fotografía del voto que hayan hecho por el candidato de dos colores en la cara, pues se les pagaba sus 500 o 1,000 o los dineros que hayan convenido con ellos. Por eso es importante estar informado también con gente a la que no nos gusta, pero tenemos que saber qué es lo que piensan. Y otra de las cosas que hemos visto el día de hoy, que corrió en las redes, pues un video que también está filtrado con Ricardo Anaya, en el que les está diciendo a su camarilla allá en Guanajuato que una vez que pasaran las elecciones, lo primero que hay que hacer es juntarnos, unirnos, porque una camarilla del otro bando dentro del mismo PAN quieren tomar el poder del partido. Y en muchas redes, en muchos tweets, Señalaba que pues él ya se da por muerto en estas elecciones. Y puede ser que sí, puede ser que no. La cuestión es que de suyo ya está diciendo que pues bueno, no voy a quedar y si no quedo en la presidencia, pues tengo que cuidar la presidencia del PAN. Y pudiera ser que está en razón y haber dicho que pues las elecciones estaban muy duras para él. Él ya no tiene posibilidades. Las estadísticas de la intención del voto lo hacen, pero también hay que pensar mal, como hemos venido diciendo. Cuando López Dóriga diga que va a llover, es que no va a llover. Si dice que va a nevar, es que no va a nevar. Si dice que va a temblar, es que no va a temblar. Y así están estos. Estar al pendiente de que también esto puede ser un juego mediático, de no tanto porque señalen esta noticia, por ejemplo, sino el hecho de que la gente se confíe de que, este ya está declinando, lo dijo y es una filmación que corre en las redes y que pues ya está hecho este tiro, este arroz ya se coció. Y la verdad es que puede ser también elementos mediáticos de ahogados de última hora, porque es de esa manera que la gente puede dejar de ir a votar, porque se confía o nos confiemos de que ya el candidato puntero pues ya lleva el 53 o el 58 de las tendencias o el 48. Pues bueno, va a ganar, pero esas son las intenciones y esas intenciones de este pueblo maltratado y cansado de estas raterías y de estos gobiernos rateros, caquistócratas, pues también pueden ser alternativas para ello. También la violencia que hemos visto, no solamente el asesinato de candidatos del PRI, porque recordemos que al PRI, al gobierno, al partido del gobierno, no le interesa la gente, y lo hemos visto con Tlatlaya, con Ayotzinapa, con varias cuestiones que se siguen dando en nuestro país, y un pequeño peón en el ajedrez que ellos manejan, pues no es importante, pero sí debemos ver que esa violencia va dirigida y en ciertos lugares en donde domina el PRI y, por qué no decirlo, el narco, pues también es donde los candidatos de Morena han sido pues, sacrificados, asesinados. ¿Y qué decir de la violencia también de los porros, de atacar, de amedrentar a los votantes que se ha dado? Y esto es lo importante y rescatable de, pues, en este caso de esta entrevista de Julio Astillero, aunque vuelvo a repetir, es una novela, una crónica ya anunciada de cómo actúan estos sujetos. Más adelante hablaremos de lo que ha ocurrido en varios sexenios para que vean que la novela se ve. Pues, radioescuchas y radioescuchos de esta, oyentes y oyentas de esta radio alternativa La Nueva República y del programa del Lobo Estepario, pues vayamos a votar con tranquilidad, vayamos temprano, llevemos nuestro crayón que sea indeleble, es decir, que no se borre, pero tampoco que traspase a la boleta, de preferencia con un crayón negro de cera o tinta indeleble, pero votemos. hagamos este ejercicio, esta fuerza de voluntad, y plasmemos este enojo, este cambio que necesitamos, que queremos y lo debemos hacer por nosotros, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, porque nosotros, los adultos de esta generación, llevamos cada sexenio, somos hijos de la crisis que generan estos gobiernos. Porque yo no comulgo con aquellos señalamientos que nos hacen los jóvenes, los no tan jóvenes, o los más grandes que los millennials, de que nuestras generaciones son los culpables de que les dejamos este país. A estos gobiernos y a estos caquistócratas ladrones en este país. No, no es así. Sucede que en aquel entonces, y un ejemplo es de que lucharon, y tenemos como prueba movimientos, me referiré, de los 50 en 58 contra los maestros encabezados por Otón Salazar, de los ferrocarrileros por un aumento de canonjías para los trabajadores y de salario, encabezados por Valentín Campa y Demetrio Vallejo, el movimiento de los médicos, en el 66 los movimientos de los copreros, el movimiento estudiantil en la Universidad Michoacana, el movimiento del 68, el movimiento del 71. Esas generaciones han luchado para hacer un cambio en el país. Los grupos guerrilleros que se dieron en ese posterior al 68, al movimiento estudiantil, en los 70s, la represión hecha por Echeverría y López Portillo, los desaparecidos desde entonces a la fecha. Entonces, no se diga que estas generaciones no hicieron nada, porque han sufrido no solamente las crisis económicas, la falta de dinero en los bolsillos, el bienestar para las familias, y así, ahora, también, como ustedes, estamos cansados de tanta pinche ratería, de tanta injusticia. Así también como ahora ustedes, jóvenes millennials, tienen herramientas que muchos de los luchadores sociales no tenían, más que lo más moderno era hacer propaganda por stencil, es decir, como las fotocopias de los 60s, 70s. Los mítines relámpago en mercados, en los camiones. Ahora, desde la comodidad de tu casa, en el jardín, en la escuela, puedes informarte y puedes mandar, escribir, enviar qué es lo que no te gusta y lo que te gusta. Aunque es verdad también que estas redes sociales, pues hay de todo, pero sí, un gran porcentaje de los muchachos son ahora más conocedores de la realidad que estamos viviendo. Así es que hay que votar y no confiarnos en que AMLO ya ganó. Sí, ha ganado, va a ganar. Es el candidato puntero. Pero también tenemos en contra a alguien que es una lacrita. Así es que vayamos a votar. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos aquí

una ambición legítima. Quiero ser un buen presidente de México. Quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez. Quiero seguir el ejemplo de Francisco y Madero. Quiero seguir el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río. ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Haremos historia! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Paloma que anidaba en mi corazón, no canta por una grande preocupación. México ya no quiere más de lo mismo. Estamos todos de su cinismo, aturdido regresa con la confianza que ha llegado ya el tiempo de la esperanza. Hoy quisiera salir palomita al balcón y cantarle a mi patria querida con todo el corazón. Se escuchan fuertes las voces los juglares invocando a que regrese Benito Juárez. Se terminará la tranza y la corrupción. Transformación. Palomita de Alcántara. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Con ustedes, su amigo Bono, en la hora del Lobo Estepario, y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Vaya, un saludo para todos los camaradas que están aquí con nosotros: a Gargamela, a Lirio Blanco, a Lorta, a Bandidovsky, a Katy y a Mona Lisa, a Molotov y a Lirio, en general a toda la gente del staff de Radio La Nueva República, que pues con mucho esfuerzo de cada uno de nosotros le hemos puesto a esta radio alternativa al servicio de ustedes. También no olvido a nuestro camarada Troche Moche, al cual le agradezco su presencia en nuestro programa y de difundir también parte de la información y programación de nuestra radio. Asimismo, a una gran camarada que ha faltado un poco aquí en el chat de Radio La Nueva República, y me refiero a Nadire Oscaya, quien ha apoyado desde allá, desde Turquía, a la Radio La Nueva República e interesada en nuestro movimiento aquí en México y el apoyo a Andrés Manuel López Obrador, y que también es una luchadora social allá en Turquía. Ella es abogada de trabajadores y de obreros, a la cual le mandamos un caluroso abrazo fraterno desde acá, y pues nuestra solidaridad también con ella. El día de hoy también el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pues manifestó su apoyo a AMLO, así como muchos otros líderes, el expresidente Correa, uno de los expresidentes de Colombia, de muchos lados del mundo, que nos están observando a México, y que ya en todo el mundo ven y oyen lo que aquí la oligarquía, la derecha recalcitrante, no escucha. Y así pues, tomando una frase de nuestro camarada Bandidovsky, y que asumo la responsabilidad de decirlo aquí en el aire, por eso de la veda, que ni es veda, es pura succionada del INE, porque lo que realmente debe hacer no lo hace, no vio la compra de votos, las tarjetas que están ofreciendo los demás candidatos y ofrecieron no son delito ninguno que perseguir, las amenazas, las llamadas por teléfono y demás, eso no tiene ningún problema, no arreglaron absolutamente nada de ello, todo lo contrario, buscando ataques contra Morena, y uno de ellos que aventaron como buscapiés eso de que lo que Morena dio para los damnificados ahora resulta que fue triangulado para elecciones, lo cual pues evidentemente es mentira. Así pues, escuchemos que vemos pues que en otros lados escuchan, miran y ven realmente la movilidad a través, desde luego, no de las televisoras, sino de las radios alternativas, de las radios libres, de los periódicos libres, de los corresponsales de sus diferentes periódicos del país en España, de Los Angeles Times, del New York Times, aquí en México. Y a esos sí ven y esos sí hablan. Así es que, parafraseando a Bandidovsky, voten por quien se les peje la gana, pero elíjanlo bien, por favor. Voten por quien se les peje la gana, pero elíjanlo bien, por favor. Bien. Vamos a escuchar algo que no quiero dejar pasar. No por la cuestión, como diríamos, por esa burla, no, sino quiero que escuchen los niveles ya en estos momentos de estos partidos, de estos otros candidatos en contra del candidato puntero y por ende en contra de el pueblo de México. Va a ser muy importante reunirnos inmediatamente después a pensar en el partido, porque hay un grupo de gente que no tiene los principios del partido como los que van a andar al acecho y van a querer a la mala hacerse del partido, y creo que va a ser muy importante, porque más allá de cualquier coyuntura electoral y más allá de cualquier candidato. Pues ahí tienen ustedes ya el prevenido de la Anaya con lo que puede pasar. De igual manera, otros pues empresarios y líderes que también han reculado al ver que sí miran y oyen, pero se hacen tontos, como el señor Slim, que dice, reculando, sería, digamos, el mensaje, pues que no habría ningún problema económico y no habría devaluación del peso. De hecho, el día de hoy el dólar ha bajado a su mínima expresión, a 19 y fracción, cosa que no se había visto y demás. Aunque, pues ahora sí que los chairos de derecha como Videgaray y demás, pues tratándose y curándose en salud, buscando el cambio y contratarse con una transnacional, con BlackRock y todos ellos ya en la desbandada por cualquier cosa que ocurre. Y el queso de puerco pues también está histérico porque ya no saben qué decir. Y es el mismo discurso, pero en el cual llevan esa forma de tratar de decir lo que no pueden decir, pero todos sabemos de que intentan y van a hacer un fraude. Y pues ya en este poco tiempo iba yo a hablar de las 9 sexenios de mentiras, promesas y de jodidez del pueblo mexicano por todos estos mendigos, pero pues en su defecto hablaré de alguien, cómo olvidar a alguien del que desde niños a muchos de nosotros pues nos hizo reír con sus ocurrencias, con todo eso, esa alegría, esa velocidad de reacción que nos daba y que pues no sé, alguien que tenemos en el corazón y que pues no podemos olvidar. Y pues me refiero al gran Tintán, que un día como hoy pues falleció. El Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, un 19 de septiembre de 1915 y murió en la Ciudad de México un 29 de junio de 1973. Conocido más como Tintán, exitoso actor, cantante, comediante mexicano, actor de doblaje de películas, recuerden de Walt Disney como Los Aristogatos, le prestó su voz al gato O'Malley del libro de la selva y también hizo la voz de Balú y la canción de Balú, desde luego. Así es, su gracia, su versatilidad, era también un excelente cantante. Y Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo nació en México, como decíamos, nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 19 de septiembre, y murió en México un 29 de junio del 73. Él fue enviado al puerto de Veracruz, su padre lo enviaron a Veracruz, pasó 2 años de su vida para después irse a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde pasó su niñez, entró a trabajar a la radiodifusora local XEJ, y es ahí donde tiene contacto en la frontera, lo que lo empuja a tomar el personaje del Pachuco y lo lleva al escenario. La imagen del Pachuco en esa época estaba muy marginada por la sociedad americana y mexicana, como ahora los cholos, que no podían negar su existencia, importancia, en un México cada vez más influido por los Estados Unidos. El controvertido personaje encarnado por Germán Valdés Tintán en 1945 fue duramente criticado por José Vasconcelos Calderón y defendido públicamente por Salvador Novo y José Revueltas, llegando finalmente al cine con su primera cinta, El Hijo Desobediente, después su canción más famosa, Bonita, con la orquesta de Luis Arcaraz, otra película, Músico, Poeta y Loco, El Rey del Barrio, Maldita Vecindad, sacó un homenaje a Viva Tintán, su hija también, Rosalía Valdés, escribe un libro de la vida inédita de Tintán, en fin, hasta sacar covers de los Beatles con su carnal Marcelo. Vamos a escuchar para recordar al queridísimo Tintán, que yo me atrevería a decir que México no es México sin Tintán, que péjele a quien le peje, el pueblo de México debe ser alegre como lo ha sido a pesar de todo, y ahora hay que votar por hacer un México mejor y cambiarlo, y un voto parejo. Un voto parejo y voten por Morena. Y repito, asumo lo que estoy diciendo. Vamos a escuchar a... Ay, ay, ay, me estoy muriendo y derritiendo por ti. Cada momento es una locura sin ti. Más cada día siempre es así. Ay, ay, ay, ay, ay, yo me atormento, me vuelvo loco por ti. Tú tienes personalidad. ¿Quién? Personalidad. ¿Yo? Personalidad. ¿Qué va, men? Personalidad. Oh, no. Personalidad. ¿Sí? Personalidad es aquello que tiene el amor. Por eso. Por eso. Ahora. Ahora. ¿Qué voy a hacer sin ti? Oh, oh, oh. Me atormentas, yo me derrito por ti. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Personality. Bom, bom. Es aquello que tiene el amor. Por eso, ahora, ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? Oh, oh, oh, me atormentas, yo me derrito por ti. Ay, ay, ay, me estás matando, me estás quemando tu amor. Oh, si vinieras a besarme con pasión,

ir a votar temprano, como nos dice Gargamela, ir vestidos de blanco, con bolígrafo color negro, marcar el recuadro de Morena en cada boleta, tomar foto de las sábanas y estar temprano y con mucho cuidado, juntarnos si se puede, ir en grupos. Sean ustedes felices, felices votaciones, vayamos a votar juntos, péjele a quien le peje y voten por quien se les peje la gana, pero elíjanlo muy bien. Repito, voten por quien se les peje la gana, pero elíjanlo muy bien. Saludos a todos ustedes, gracias por su atención, a HBK, saludos, Mona Lisa, Lirio Blanco, Irán Principal, a Lord, a Bandidovsky, Gargamela, Katy, a Carmen, allá desde a Texas, a Calitowa, y a todos aquellos quienes nos hacen el favor de su atención. Nos vemos el domingo en las urnas y después a celebrar. Pero primero votemos. Hasta la vista, sean felices. Reciban un caluroso abrazo de su amigo Bono, estén donde estén. Hasta la vista. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Quiero darle voz.